tal, Martín? Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Simplemente para decir y comunicar a todos los productores de La Barriga que estén presentes hoy a partir de las 2 de la tarde en la ruta, como bien lo pidió la mesa de enlace, para terminar este paro, para hacer la presencia de hoy como último día. Todos sabemos que a las 24 horas se termina el paro, y bueno, invitar a todos a estar presentes a manifestarles el apoyo también a los dirigentes como lo merecen, y agradecerles a todos por el alto tratamiento al paro. Alejandro, ¿conoces si alguno de los dirigentes de aquí de La Barriga, como el presidente Fernando Luis o la integrante de CARVAP, la vicepresidenta Norma Urruti, concurrirán esta tarde allí a la reunión de la mesa de enlace o van a quedarse aquí en La Barriga? Mira, no lo sé, Fernando, no he estado en comunicación con él, con Norma no, quizás sí, la verdad que desconozco, nosotros, como todas las sociedades rurales con las que uno tiene contacto, bueno, vamos hasta a guardar lo que salga de la reunión y nada más. Alejandro, sí, te escucho. Sí, nada más que eso, Marte. Simplemente, convocar a todos a la ruta y que, bueno, que hagan lo imposible por estar. Gran abrazo, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vos y saludos a todos. Hasta luego. Alejandro Mendía, vocal de la Sociedad Rural de Olavarría, realizando la invitación para que esta tarde, a partir de las 2, todos los integrantes de la sociedad rural y también los hombres de campo en general y las mujeres se concentren allí en 2:26 y 51 para aguardar la decisión de la mesa de enlace. Recordemos que la mesa de enlace ya el 24 de mayo le ha presentado al gobierno nacional una nota con 21 puntos con reclamos que van desde la intervención en los mercados de trigo y maíz, las trabas para exportar, el incumplimiento en homologar las declaraciones de emergencia por sequía, la pérdida de rentabilidad de la lechería y problemas con las economías regionales. Con esto, el ministro Jaguar llegó a prometer a la mesa una discusión sobre política agropecuaria, pero jamás la ha convocado. Además, Jaguar ya les mandó a decir a los dirigentes que no piensa recibirlos en conjunto como comisión de enlace, sino separados, como ya lo ha hecho antes, para tratar de buscar solución. Biolcati considera que eso suena más a una provocación que a la búsqueda de soluciones. Hemos pedido un espacio para ser escuchados, para corregir los errores y las políticas que no generan impulso para invertir, pero no hemos sido escuchados, dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina. Quien también habló ayer fue Alfredo De Angeli, porque, se estaba realizando